Arrancamos la mesa de política económica. Digo esto porque no es una mesa estrictamente... La economía es política, pero además es una mesa... No me digas, ya me chicaneó. No, no, porque es una vieja discusión. Vamos a hablar de economía. Yo chillo. Pero esperá, no conmigo. No, no. Hay una costumbre que se suele claro, decir de economía. Sí, es. Por eso me alegro, vos sos joven, aprendiste. Bueno. Bueno, ya está, se autopresentó Carlos Heller y con la participación especial del querido Julián Guarino. Hola, Julián, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Bien? ¿Qué tal, Pablo? Bien, bien, un gusto. Qué lindo acá. Que es este ratito. Bueno, vamos un poquito al hueso. Carlos, vos sos presidente del Partido Solidario. Sí, señor. Y quiero preguntarte, desde un partido que integra el frente opositor, ¿cómo analizás, con el rol que le corresponde a ese partido, cómo analizás la foto, el dato del día, ¿no? La foto del día, probablemente de la semana, quien te dice del mes, de Cristina Fernández de Kirchner después de 16, 17 años de no estar en la reunión de la cumbre del PJ, que efectivamente queda plasmada ya para este tiempo? Mirá, está claro que es una señal política que sucede en un momento determinado y en tiempos en que se van acercando las etapas de las definiciones, las de las candidaturas, etcétera. La amplitud de la foto, me refiero en cuanto a quienes están allí representados, en distintas expresiones del peronismo, en distintas expresiones de lo que es el peronismo, me parece un dato muy fuerte de unidad alrededor de la figura de Cristina, porque indudablemente el resto es seguramente el consejo directivo del PJ, debe ser algún cuerpo orgánico del PJ que se reúne para reunirse con Cristina, si ese es el hecho diferente de esta reunión. Y me parece que es una señal de aproximación muy fuerte a las definiciones de candidatura, ¿no? Julián. Sí, pensaba en lo que decía Carlos y también qué significa esto en términos de política económica. Y tenemos muy reciente la presentación del libro, sinceramente, de Cristina Fernández, y hubo una mención allí a lo que uno podría considerar que son dos o tres ejes fundamentales. Me parece que el más importante es devolverle al mercado doméstico, devolver el consumo a que tenga una cierta expansión nuevamente, una recuperación sobre todo de los lugares a donde ha caído. Y pensaba en qué importante es que no solamente se empiecen a dar estas alianzas o estos primeros contactos en lo que es la oposición política, sino también que empiecen a coincidir lo que son los puntos centrales, los puntos nodales desde el punto de vista de política económica, que los tienen con algunas diferencias, pero en general con que hay coincidencia. Sí, yo creo que el otro día en la Feria del Libro, Cristina, en dos o tres trazos muy concretos, marcó cuestiones fundamentales, porque cuando ella llama a el contrato social de ciudadanía responsable, inmediatamente señala como referencia el acuerdo de Perón y Helvar del año 53, creo que está definiendo varias cosas. Primero, que no se opone a que haya acuerdos, pero que los acuerdos no son cualquier acuerdo. Sí, Carlos, del 73, ¿no? Del 73. Sí. ¿Qué dije yo? 53. Ah, perdón, 73, sí. El acuerdo del 73, que acá tengo, porque anduvimos buscando alguna documentación, es una concertación que parte de la idea de que hay que recuperar fuertemente el nivel del salario para desde ahí producir una gran recuperación del mercado interno. Se avanza en la idea del 50-50, es decir, la mitad para el trabajo y la mitad para el capital, y a partir de ese fuerte aumento se establece un acuerdo de precios y salarios por dos años, ¿sí?, para parar también la inflación, que era del 60 y pico%. Era parecida a la que muy parecida a la que hay en estos momentos. Previo aumento, previa recomposición salarial, claro, el asunto. Pero al mismo tiempo se sanciona una serie de leyes que son muy importantes. Sí. Una, ley 20.545, destinada a proteger la producción local de la competencia extranjera. no solamente decía para sustituir importaciones, sino para que pudieran acceder en condiciones ventajosas a los mercados del exterior. Otra, la 20560, facilidades impositivas para la promoción de nuevos proyectos industriales de interés nacional que contribuyeran al desarrollo regional. Otra, ley de inversiones extranjeras, 20557, que vedaba a cualquier extranjero la adquisición de más del 50% de una empresa que operara en el país y que prohibía inversiones en las áreas consideradas vitales para la seguridad nacional. Ahora, Carlos, ¿vos ves que eso se puede llegar a aplicar hoy? Es decir, ¿está la economía como para aplicar ese tipo de pactos? A ver, primero, yo nunca creo que las cosas pueden ser iguales. Así que lo que digo que tienen un sentido. El sentido de ese acuerdo era defender el nivel del salario, es decir, mejorar el nivel del salario, mejorar el mercado interno, protegerlo de la competencia externa y crear condiciones para su desarrollo. El mundo no es el mismo. El mundo no es el mismo. No había sucedido la globalización, existía el campo socialista, el tercer mundo, el mundo era otro mundo. Entonces, vos lo que tenés que rescatar cuando ella hace esa referencia el otro día es que está hablando de un acuerdo pensado en fortalecer y defender el mercado interno y la producción nacional. Ese es el eje del acuerdo. Después los instrumentos van a tener que ver con los nuevos tiempos, con los momentos, con lo que está pasando, con cuáles son las prioridades. Pero después hay otro contexto, que en aquel momento no era un acuerdo en términos de lucha de clases, sino en términos de liberación o dependencia, ¿no? Es un acuerdo con los empresarios, Pablito. Es un acuerdo que se hace Pero no ponía el eje en la lucha del proletariado. Pero cuando no. En la verdadera independencia, peleaba contra el imperialismo. Planteaba un acuerdo social, por eso se llama así, pacto social, entre los trabajadores y la burguesía nacional, basado en el desarrollo del mercado interno y en la promoción de los empresarios nacionales. Pero a ver, Carlos, pero se vigilaba, y de hecho tiene un impacto, cómo se remuneraba el capital y el trabajo, porque cambia, vos decías recién, el 50-50. Sí, claro. ¿Qué es el 50-50? Porque para nosotros suena familiar, digo, pero para 50, alguien que no... 50 para, 50 para salarios y 50 para el resto. Claro, que el total de lo producido, de la riqueza que produce la economía... La mitad va a salarios. La mitad tiene que pagar salarios. Ese es el 50-50 que es el famoso. 50-50. Pero además, es difícil de lograr en las sociedades modernas, es complicado, digo. Sí, porque las sociedades, lo que vos llamás sociedades modernas, que yo lo llamo el capitalismo globalizado, puso como acento reducir el valor del trabajo. Se paga más el capital que el trabajo. Claro, reducir el valor del trabajo. Vos fijate, en aquel acuerdo, por ejemplo, se establecía un límite a la remesa de utilidades al exterior, es decir, no se prohibió, pero se le puso un tope. Alguien tenés que afectar. Algún sector tenés que afectar para poder lograr ese 50-50. Se volvió por pocos meses al sistema financiero que funcionó durante toda la etapa del peronismo previa, es decir, del sistema financiero captando por cuenta y orden del Banco Central y los bancos prestando a través de líneas de redescuento con objeto determinado, tasa de interés determinada, es decir, un sistema financiero ampliamente regulado. Yo no sé si hoy eso... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los bancos tengan que tener como protagonista el proyecto industrial? Eso quiere decir que los bancos son agentes financieros que ponen sus bocas y captan. Pero la boleta de depósito que en aquel momento decía Banco, digamos, Galicia, por cuenta y orden del Banco Central. Es decir, que en realidad todo el mundo le depositaba al Banco Central. El Banco Central recibía esos depósitos... Los administraba, los recursos son de los depositantes. Las políticas que llevaba a cabo el Banco Central se replicaban en la banca. Y la capacidad de préstamo de los bancos no estaba vinculada a lo que cada uno captaba. Eran líneas, entonces, línea de crédito para el agro. Entonces, no le iban a dar a un banco con radicación ciudadana línea de crédito para el agro. Se lo daban a los bancos que tenían sucursales en el interior. Pero eran para el agro. Y debían prestarse a una tasa determinada y por un tiempo determinado. Los detractores de esto dicen que fracasó. Y yo solo diría dos cositas. Sí, hay que decirlo. La primera, que se murió Perón. Perón, en el 74. Nada menos. nada menos, se murió Perón, es decir, que duró muy poco. Uh-huh. Y además hubo una crisis mundial, que fue la crisis del petróleo, sí, donde el precio del petróleo se disparó 4 veces y cambió toda la estructura, sí, de precios a nivel global. Pero en el medio la economía creció, primero un 3%. En el medio hubo un fuerte crecimiento. Un 3% un año y al año siguiente casi un 6%. Por eso digo, hasta que se muere Perón. Cuando muere Perón. Claro. Y el militarismo de la región, ¿no? Bueno, todo lo que viene, sí, todo lo que viene acompañando eso. Estamos en la mesa de política económica de Que Vuelvan las Ideas en las 7:50 con Carlos Heller y con Julián Guarino. Vamos a hacer una pausa y al regresar los voy a invitar a escuchar dos voces. La de quien debería haber sido árbitro de fútbol, Roberto Cardarelli. Tiene apellido, ¿no? Para... Y Axel Kicillof, que estuvo en el Wilson Center, estuvo en el corazón del esquema financiero internacional. Y quiero escucharte, Carlos, y pelotearte un poquito con Julián Guarino aquí en la mesa de política económica y que vuelvan las ideas de los martes. Dale. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. En AM750. Dos cosas muy importantes que acaban de pasar fuera del aire y que la audiencia que está compartiendo esta charla con Heller y Guarino a través de Facebook Live pudieron escucharlo. Yo le pregunto dos cosas muy importantes. Primero, una invitación para el lunes. Pero esta es secundaria. La importante es esta. Le volví a preguntar, a ver si una vez me puede responder Carlos Heller, si siendo tan hincha de Boca y además con la participación que ha tenido en el devenir del club, si no envidia un poquito a River en tener un Gallardo, no a Gallardo, no lo voy a provocar así a Carlos Heller, no a Gallardo, un Gallardo, con lo que significa para el proyecto futbolístico del club. Y yo te dije, quisiera volver a tener un Bianchi. Claro. Es decir... ¿Eso es un sí? No. ¿Es un ni? Es otra cosa. ¿Sabes qué? Cuando tengas tiempo, a vos te la conté ya, pero la puedo contar al aire. ¿Puedes contar? Si... las cosas hubieran sucedido como tenían que haber sucedido. Más tranquilo. En el año 1900... No. Antes. Antes. En el año 1995, yo negocié con Carlos Bianchi su incorporación a Boca Juniors y logré un acuerdo pleno con Carlos Bianchi para que sea el técnico de Boca Juniors. Yo nunca lo dije esto, nunca lo conté hasta que un día lo contó Carlos Bianchi. Así que estoy habilitado a contarlo. Sí. Y perdí la votación, o mejor dicho, gané la votación, porque se votó en comisión de la directiva. Claro. Alegre propiciaba a Marzolini y yo había traído la propuesta de Bianchi, al que fui a buscar por encargo de la comisión directiva. Ahí me hicieron un poquito de trampa, porque creían que yo no lo iba a conseguir, y entonces Marzolini quedaba por decantación como el candidato único. Y yo lo conseguí. Entonces, se votó... No se hace eso. Se votó, esto que te agregué es una interpretación mía, una lectura mía, nunca me lo va a reconocer nadie. Decirle que sí, totalmente no lo va a traer. Se votó y en la votación ganó Bianchi. Y entonces un miembro de la comisión directiva, don Jesús Haciaín, el abuelo de Andrés Haciaín, mira vos, él también conoce la anécdota, se lo podés preguntar a él, pidió la palabra y dijo que era un error político porque estábamos en tiempos electorales y Alegre se había jugado públicamente que quería Marzolini, iba a aparecer, se iba a leer como una derrota, digamos. Como que vos lo estabas debilitando a Alegre. Y entonces, mirá vos. Dimos vuelta a la historia. Vos fijate, si como era de suponer venía Bianchi en ese momento y Boca era campeón como era de suponer, seguramente ganábamos las elecciones de Boca y no hubiera sido Macri presidente de Boca en ese momento. No, pensar eso es terrible. Claro. pero es así. Qué rápido. Y además, es política contrafáctica. Sí. Además, te hago la contraria. No. Si eso no hubiera funcionado... Hoy serías presidente de Argentina. Si eso no hubiera funcionado y Macri y Bianchi no hubiera ganado en ese momento con nosotros, Macri no lo podía haber ido a buscar como lo fue a buscar luego, cuando lo convencieron que no le convenía traer a Pasarela al que había ido a buscar antes de contratar a Bianchi. Estás tirando datos. Perdón, lean los diarios, búsquenlo. Entren en internet, muchachos. Bueno, el señor Macri fue a la casa de Pasarela, a las Lomas de San Isidro, a ofrecerle la dirección técnica de Boca. A Pasarela. A Pasarela. Y alguien muy hábil, sí. Y algún día que tengan tiempo se las sí. cuento en detalle, lo llamó y dijo, un anillo pibe, ¿querés arreglar el lío que tenés? Contratá al pelado. Bueno, y ahí cambió la historia. Podemos agregar, esto no sé, esto no es política. No se puede volver a otro. No, para que vos me invitaste y me provocaste. Pará, podemos, la próxima, podemos cerrar la charla con esta anécdota. ¿Y la otra con la de Mastrangelo? ¿Puede ser? ¿Cómo no? Bueno, dame, estamos en la mesa, parece que no, pero es política económica, de que vuelvan las ideas con Heller y Guarino. ¿Me das a Roberto Cardarelli, ya que hablamos de fútbol, al árbitro? Dio una frase muy llamativa, como si no hubiera leído los diarios, ¿no?, en la Argentina. Roberto Cardarelli a la salida de la reunión con el Fondo Monetario, dale. ¿El FMI cómo ve la situación de Argentina en cuanto al cierre de fábricas, pobreza? Nosotros creemos que el peor es pasado, que el crecimiento debería mejorar, la inflación debería bajar en los próximos meses. Claramente hay riesgos, pero el peor ya pasó. ¿Cuándo crees que va a comenzar ese crecimiento? Seguramente el segundo trimestre, podría ser que el primer trimestre también no fue tan malo como se podía esperar. ¿Me puede llegar a pensar, a aprobar el FMI una refinanciación de los pagos para que no le quede todo el peso al próximo gobierno electo a partir del 10 de diciembre? Demasiado temprano para muchas gracias. Bien, Cardarelli dijo, lo peor ya pasó, el próximo semestre, el próximo trimestre. Y yo te agrego algo y después peloteen, agarra el rebote de Guarino. El Financial Times publicó una nota en la que titula El Fondo Monetario se juega su reputación en la Argentina. ¿Me vinculás un poquito a todo esto? Yo iba a decir exactamente lo mismo. Yo de ninguna manera creo que Cardarelli no conocía el sentido que tenía la frase que dijo. La dijo con toda intención, ratificando lo jugado que está el fondo en la situación argentina. El fondo, toda la vida hemos dicho que si bien es un organismo multilateral, multinacional, opera según las indicaciones del gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos ha dado clarísimas órdenes, ha salido acá en los diarios, en comentarios políticos, que Lipton fue y dijo, hay que hacer tal cosa, y se pasaron los estatutos del fondo a mejor destino, los estatutos del fondo. Se quemaron todos los papeles. Por lo tanto, yo creo que lo que está haciendo Cardarelli, que dicen que se opuso además a este acuerdo porque justamente violaba todos los estatutos, es alinearse y mostrar hasta qué punto el fondo está jugado en que el amigo de los Estados Unidos salga airoso de esta situación. Bueno, yo creo que hay una situación también que uno puede leer agregando otro elemento. Hoy el Financial Times, en ese artículo que mencionamos, dice en algún momento que un nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sería devastador no para la Argentina, sino para el Fondo Monetario. Esta es la frase que el Financial Times... Bueno, esa es lo que hay que preguntarse. Bueno, se supone, o al menos la especulación es, por las políticas que pondría en marcha. Quizás sacándole... Tal vez sea reputacional, ¿no? Claro, no, yo lo que digo sacándole responsabilidad al propio fondo de lo que hoy tenemos en la Argentina, que es una caída en picada de casi todo. Pero la lectura no puede ser, está tan jugado el fondo en términos políticos... Pero no se está haciendo esa lectura. Pero está bien, a ver si explico. Está tan jugado, rompió todos sus esquemas, que si sale todo mal, el fondo queda... Eso es lo que dice el Financial Times. Queda mal, claro, queda mal porque hizo todo, puso toda la carne al asador. Trajo a Cristina de vuelta. Pero la trajo a Cristina. Terminó en Cristina, le fue bien. ¿Qué sé yo? Ahora, Carlos, yo te quiero preguntar esto, porque vos recién decías, y hablabas con respecto a este tema... La señal que está dando el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no le está hablando también a los inversores, a los fondos de inversión, porque se está detectando una caída muy fuerte de los bonos argentinos y ese es un problema que no pueden frenar. Es probable, porque también a continuación en esa conversación, Cardarelli dice, cuando le preguntan si hay un gobierno de Cristina, dice, nosotros tratamos con quien sea y no tenemos ningún problema. Es decir, no baja la persiana. Claro, lo dice el Financial Times. Pero cuando Cardarelli, como ejecutivo del fondo, da su explicación, él primero dice, lo peor ya pasó, creo que estamos creciendo, el país está creciendo, y a la otra pregunta dice, si tenemos que tratar con... Nosotros tratamos con estados, con gobierno y... Bueno, interesante la declaración de Kicillof. Kicillof dijo, las características que tiene este acuerdo del fondo no es un acuerdo con el Estado, es un acuerdo con el gobierno. Es un acuerdo político con el gobierno, dijo Kicillof. Uh-huh. A la salida del Wilson Center. Sí, sí. Bueno, digamos, acá la situación por lo menos es... El dólar está, se supone que está controlado. Yo no creo que esté controlado, pero el gobierno lo dice... Pero por otro lado, el mercado de bonos es tan grande, tan importante, que no se puede controlar directamente. Ahí, si los inversores tienen desconfianza en la Argentina, venden. Cuando venden un bono, la tasa, obviamente, que paga ese bono sube, te sube el riesgo país, y después esto genera incertidumbre. Mira cómo me topica, ¿eh? ¿Está controlado el dólar, Carlos, sí o no? Qué lindo, esta parte. No, bueno, a ver, hay que decir, ahora... ¿No está controlado? Bueno, sí. Está controladísimo. Pero... No, porque está lo que vos decís de los bonos, pero yo también quiero hacer una aclaración y la voy a decir con un cuidado bárbaro. Sí, sí, tengamos cuidado. Cuando caen los bonos, caen hasta el precio donde aparece otro señor inversor que dice, ah, a ese precio es negocio, lo compro. Al Estado argentino, eso solo le afecta en el momento que el Estado argentino tiene que salir a buscar fondos frescos. Exactamente. Mientras no tiene que salir a buscar fondos frescos, el riesgo país es una señal de deterioro de la imagen, de lo que vos quieras, pero es neutro desde el punto de vista de la economía. No sé si se entiende, Pablo. El bono, la Argentina colocó un bono que vence en el 2024. Y resulta que Julián, que lo compró, tiene duda de lo que va a pasar y dice, yo lo quiero vender. Y sale a vender. Hasta que aparece Pablo Caruso y dice, ah, a ese precio yo me la juego, compro. Y entonces estableció un nuevo valor estableció un nuevo valor para el bono. Hasta ahí, a las finanzas del país, nada. A las finanzas del país, nada. Sí. La Argentina salir a los mercados a conseguir nuevos fondos... Ahora no puede hace rato. Es el argumento que utilizó el presidente Macri el 8 de mayo o el 5 de mayo, el 8 de mayo creo que fue, ¿no? Sí, para ir al Fondo Monetario. Para decir que íbamos al Fondo Monetario porque se habían cerrado los mercados, el 8 de mayo del año pasado, que se habían cerrado los mercados. Los mercados están recontra cerrados, es decir que la posibilidad de ir a tomar fondos frescos a los mercados de bonos hoy es teórica. Teórico. Bueno, nos estamos yendo a la pausa. En general terminamos acá la charla, pero les pido un cachito que se quede, sobre todo a Carlos, para contarles de la invitación del lunes, una invitación muy importante. El lunes se van a sorprender, o no sé, les va a parecer muy relevante en términos políticos, y lo vamos a contar ahora. Lo chequeé mientras iba el info, 29 de mayo, el día del paro, no cae sábado. Es miércoles. Sí, son jodidos. Carlos, estamos cerrando la mesa hoy de una manera informal por esto que va a ocurrir a continuación. ¿Nos invitás formalmente a la charla del lunes en el Bauen? Sí, sí, claro, el lunes a las 19 horas en el Bauen. ¿Y quién va a estar? Vamos a hablar Máximo Kirchner y yo. Bueno. Convocando a, bueno, a los que nos quieran escuchar. Bueno, no, poquita gente. Poquita gente, me imagino. En el Bauen, próximo lunes. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Bueno, Máximo Kirchner, Carlos Heller, Máximo Kirchner. ¿Van a debatir? ¿Puede haber una cosa más informal y charlar un poquito? ¿O siempre en el marco electoral es muy... Vos sabés que formal. A mí me encanta eso. ¿Alguna vez? Yo hice una actividad así con Tayana, sí. También hicimos una así con el Coqui Capitanich. Ajá. Que esa del Coqui fue bárbara en Resistencia, que nos sentamos así como estamos ahora y nos pusimos a conversar como estamos conversando, y bueno, conversamos como una hora y media y la gente estaba chocha. En la clase magistral. Salió muy lindo. Bueno, el lunes a las 7 de la tarde, allí, ¿no? La entrada es abierta, me imagino, hay que hay que ir temprano, porque entra una cantidad de gente. Cuando gracias, Carlos. Gracias por la visita, como cada martes. Julián, lo mismo. Muchísimas gracias.